O sea, hay un amigo imaginario que él tiene desde chiquito que se llama Marcel. Podría darse el caso de que también tenga un amigo real, Marcel. Así que en este caso podría ir para los dos Marcel. Marcel existe. Para vos, Marcel, con mucho agrado, empezamos el programa. ¿Qué les parece si ya mismo arrancamos con lo que tenemos para ofrecerles a la gente en este primer programa? Bueno, que en verdad este programa es tirado de los pelos, porque esto tendría que haber pasado hace una semana y unos días en Café La Diaria. Pero bueno, Pablito estaba ahí medio que sí, que no, que sale el programa. Salieron todos los programas, creo que pudieron hacer su presentación, menos Piedra, Papel o Tijera, que nos dejaron totalmente un costado. Me acuerdo que nos inventaron que se rompieron los equipos, incluso llegaron a sacar la banda que había para tocar para que nosotros pensemos que no se iba a hacer la presentación. Exactamente, nos subimos al taxi y muy astutamente de nuestra parte dimos una vuelta a manzana. Cuando volvimos vimos que empezaron a correr todas las cervezas gratis que la gente de huevo se había puesto para festejar. La murga estaba empezando a calentar sus lonjas y bueno, quedamos relegados, pero bueno. Esperemos. No somos rencorosos, así que decidimos. Y traer. Ni lo vamos a mencionar de no, que nos no, no. afuera. Ojo, no. Y no discriminación. Si somos judíos y negros, que nos lo digan. Exactamente, digo. Si tienen un problema, pero igual, vamos a lo que nos importa. No somos judíos y negros. Nosotros no somos rencorosos. Vamos a empezar con la primera historia que teníamos para contarles en Café La Diaria, que la trajimos acá para compartirla con ustedes. Nico, el micrófono es tuyo. Bien, básicamente, la historia la vamos a hacer juntos. Así que la idea era contarles qué fue lo que pasó hasta que llegamos acá. Vamos a contar un poco cómo es la historia de este grupo, cómo nos conocimos y cómo fue que hoy estamos empezando con este ciclo. Yo quiero que la gente que nos está escuchando se agarre las manos y mueva los brazos con esta canción. Veo novios reconciliándose, veo mucho gente, amor. Desde acá, desde el lugar donde estamos, que se ve perfectamente la Rambla, vemos gente besándose. Esto es, bueno, está, de lo que puede ir internet, ¿no? Lo que es wifi. Y yo, que soy el Marrelita, veo a Marcel escuchando esta estupidez. Así que Marcel, nuevamente para vos. Esta es la historia de un grupo de amigos que nacieron prácticamente al mismo tiempo. Javier compartió incubadora con Seba, porque los viejos andaban cortos de guita y como Javi era chiquito le encantaron a Seba de cotelete. Las enfermeras aseguraron que dormían de cucharita y el que se comía el purecito era el más grandote, Sebastián. Ariel, el tercero del grupo, también nació cerquita de sus dos eternos amigos, a pocas cuadras. Unos en el Pereira Rosell y Ariel a dos cuadras, en la tribuna visitante del estadio de Miramar Misiones. Su madre había ido esa tarde a vender churros porque, según dicen, en esa hinchada el que no se los comía se los fumaba. Y ahí mismo nació Ariel, cuatromecino, para romper las bolas nomás. La vida los cruzó varias veces a los amigos. La primera vez de manera literal. Los cruzaron a ver si tenían cría porque se pensaron que eran esos perritos raza rata. Pero nada, no hubo suerte. Así que cada cual hizo su camino, que se volvió a cruzar años después en la escuela. Los tres amiguetes hacían todo juntos. Los deberes de a tres, robarle la merienda a los compañeritos de a tres y meter alguna que esté buena para el baño, también de a tres. Pero entre expulsiones de los colegios y cada vez menos aprobación de los padres a que se siguieran viendo, parecía que las vidas de estos borreguitos tomarían distintas direcciones. Pero cuando el destino marcó que Seba y Javi no tenían ni dónde caer muertos, la vida los cruzó nuevamente con Marcos, que había abierto una carpintería y con un par de listones y un poco de cascola con brillantina, les hizo una tumba a cada uno de sus amigos para que tuvieran al menos dónde caerse muertos. Este reencuentro y la tranquilidad de saber que estaba todo arreglado para cuando se mueran derivó en un gran festejo gran en el Parque Rodó, donde tomaron unas grapamiels y pensaron que les habían dicho. Recordaron grandes cosas que vivieron juntos, desde sus nacimientos hasta ese día, en que curtidos por la vida, gastados y con casi 7 años cada uno, se reencontraban borrachines en un banco cagado por palomas, recordando. Y había mucha confianza, se conocían como si se hubieran parido, como si hubieran compartido incubadora. Entonces, el más calladito, Ariel, contó que andaba con ganas de sacar un programa de radio y preguntó si alguno de los dos se prendía. Marcos, siempre fiel, dijo que no se sumaba ni en pedo y eso que estaba en pedo. Pero que conocía a dos tipos más que a pesar de no tener talento, podían agarrar. Intercambiaron celulares, que pin, que pan, y hoy son tres desconocidos embarcados en un programita de poca envergadura, poco presupuesto, poca calidad, pero mucho corazón. Bueno, y así fue que nos conocimos nosotros, así fue que empezamos un poco este reencuentro con ustedes. Y ahora, una vez que ya más o menos conocen nuestra historia, conocen la historia de estas tres personas que se juntaron casi casualmente, vamos a mostrarles eso que habíamos hablado antes. No tenemos mucho programa, así que vamos a mostrarles básicamente cómo fue que nosotros estuvimos haciendo este programa. ¿Cómo fue el off the record? ¿Cómo llegamos a esos 146, habías dicho? No, 156. ¿Cómo fue que logramos hacer 156 programas en dos tardes? Fueron dos tardes, de 2 a 5, ¿no? De 2 a 5 nos juntamos ayer y hoy. Y pudimos sacar 156 programas, así que imagínense la calidad de los programas, ¿no? Digo, esto es una cosa envidiable. Profesionalismo, lo que se llama, ¿no? Esto es profesionalismo mezclado con todo lo que aprendimos de chicos, ¿no? Lo que mamamos de chicos, y esta historia a mí me trajo muchos recuerdos. Yo, además de la conjuntivitis que me estaba destruyendo el ojo en este momento, que me acaba de contagiar Irana, también estoy muy emocionado y tengo unas lágrimas que me han caído por esta historia, y sobre todo porque me hace acordar al dolor que teníamos en el incubador en ese momento. Pero bueno, eso no importa, no lo vamos a... Vamos a hablar a la gente cómo más o menos creamos esta serie de programas. Yo, digo, antes de empezar con esto, les cuento que ayer fui al tablado y no puedo creerlo, hijo de puta, que es Carballo. Oh, es un sorete, las pocas ganas que le pone no puedo creer. Ahora que me decís tablado, me haces acordar el otro hijo de puta, el gordo, ¿cómo se llama? El que es un chorro, el que lo lian, este que está en el 12 ahora. ¿Está robando? Yo la última vez que lo vi estaba haciendo notas. No, boludo, robando es una forma de decir que es malo haciendo notas. Es como decir que las cruzadas fueron hace 1000 años. Sí, pero ¿sabes qué? No, las cruzadas fueron hace 1000 años. Siglo XI, siglo de las cruzadas. Entonces el gordo que no olvidan está robando, lo denuncio. Entonces no es un hijo de puta, es un ladrón. Cometa mina del 12 que le regalan premios, esa es la Buji. No, no sé. Se llama Juji. Juji no Buji. Buji es la hermana de Dibu. Ah, entonces la familia de Dibu son todos chorros. Lávate la boca antes de hablar mal de Dibu. Yo los conozco, son todos laburantes. Le hicieron de abajo, posta, laburan y laburan. ¿Qué es hacerla de abajo? Es como empezar de cero. ¿Como arrancar de la plaza de cancha? No, es como decir que todo lo que tiene lo hizo laburando. Como que se lo ganó, como Cacho de la Cruz. A mí me dijeron que el que la maneja toda ahí es Víctor. Los mueve como marionetas. No, el Víctor que está lleno de guita, es el novio Pelucita. ¿Pelucita tiene novio? Claro, es el golero. ¿Por qué te pensás que no se movía? Pelucita, lo que no tiene de altura... Ya me cierra todo. Entonces, Cacho nació en el 1100, el siglo de las cruzadas. Como decía yo, de ahí sale de la cruz. No, ese de la cruz es porque el abuelo vivía cerca de Tres Cruces. De ahí el de la cruz. Claro, es como Luis, de la Torre. Ah, como Pedro, de la Sierra. Claro, como 21 de septiembre. O como Penélope Cruz. O como Roque, Santa Cruz. Claro, como Papá Noel, Santa Cruz. O como Mariano, Clos. Ajá, entiendo. Entonces lo que vos decís es que hacerla de abajo es empezar moviendo marionetas en Cacho Bochinche y terminar haciendo la planchita como Mariano Clos. Y al final no hicimos nada de lo que teníamos pensado. ¿Y los programas? ¿Es este programa, muchachos? Tenemos... ¡Excelente! ¿Tenemos ¡Me encantó! Vos, Nico, imprimido, tenemos 157. Cerramos, hablamos. Encantó, 157, es espectacular. Y así, muchachos, es como funciona nuestro programa. Es no una diarrea mental, es cuando vas al baño a hacer caca y terminás orinando por el esfínter anal. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando pensamos en usted. Bueno, en vos, Marcel. Hablando, cuando pensamos en vos que estás del otro lado. Hablando de orinar, de ir al baño, de hacer caca, de esfínter anal, de diarrea mental, ¿vamos con el rescatate 911? ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! En ese momento, muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. ¡No! ¡No resisto! ¡Voy a caer! Fue así que el policía Mark Adres salvó mi vida. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que respire hondo y no se mueva de ahí. La ayuda llegará en cualquier momento, no está sola. Ah, no, espera un segundo. ¿Cómo que no tengo móviles disponibles? ¿Que están haciendo un paro en el Palacio Legislativo? ¿Que se maneje la pelotuda esta por dejar sola a su hijo? ¡No puedo creer! Señora, ¿me escucha? La verdad, en este momento no te podemos ayudar, no sé, rescatate. Rescatate 911. Alrededor de las 7 de la mañana, el 7 de julio de 2007, en la localidad de Nuevo París, barrio de Nuevo París, Angela Rost partió hacia el registro civil para casarse con quien hoy es su marido, Brad Ashton. Era el día más feliz de mi vida y todo pasaba como en una película. Yo era Fiona y él era Shrek. Cuando eran casi las 8 de la mañana, se hizo presente el futuro esposo. Pero algo no estaba bien. Un fuerte estruendo intestinal parecía avecinarse. No podía más. Me estaba por casar, pero lo único que quería era rajarme al medio. Me acerqué al baño del juez y decidí expulsar mi rey sobre su trono. Que más que un rey era el ancho de basto. Rescatate 911, soy Washington. ¿Qué jode? ¿Qué pasó? Estoy atrapado en el baño del registro civil a minutos de casarme. No siento de mis piernas. Pa, mucha, está resaldado eso. ¿Y dónde está? ¿Cuál es tu dirección? No sé, muriendo. Vine corriendo a cagar en este water de mierda porque me pechaba el topo y el culo me hizo vacío. Me quiero matar. Ah, estás cagando ahí en lo de... ¿Cómo se llama el muchacho este juez Murdo? ¡Qué inteligente! El enano y tiene water para niños. ¿Cómo fue que ya estás ahí? Me quiero matar. Tengo las piernas bordó. No siento mi cuerpo. Las imágenes de mi vida giran entre el olor a muerto que hay acá. Veo a mi abuelo cagar acá al lado, a mis hijos jugar con el bidé, a mi esposa hacerse un baño polaco acá mismo. ¡Vamos, ya! ¡Calmate, cabeza! Yo te mando el móvil para que te rescates yo mismo. Estás yendo para ahí. Si escuchas ruido, ayúdate, queme. Que lo anda de la 9-7 ahí, está en camino. Va, sí, yo estaba ahí en el teléfono y sentía como el muchacho está desesperado y yo quería arrancar para allá para ayudarlo. Era una situación que no se le decía a nadie. Eso es feo que te pasa, muchacho. ¿Cómo fue que les avisaron del problema? Estaba en la base comiendo las donas con malteada y en eso escuché que había una emergencia. Chequé mails y salí corriendo. Me dirigí al registro civil y entré al baño. Cuando logré abrir las puertas, cientos de moscas piquetearon mis ojos y el olor más fuerte del mundo invadió mi nariz. No podía creer lo que estaba viendo. Un hombre de smoking, garking, con las patas enganchadas en su hombro y a punto de explotar. No dudé, salí corriendo y me dirigí a la alcantarilla más cercana. Entré a la cloaca y comencé a remar. Entre troncos enormes, casi sin aire, con el pelo castaño y nuevos bigotes, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. A punto de darme por vencido de seguir hasta el final, no podía dejarlo solo. ¡Están abajo tuyo, muchacho! ¡Yo te voy a hacer la palanca, no te quemé! ¡Dale! El policía debía conocer la situación para saber a qué enfrentarse, muchacho. Me peino rayo al medio, que mire para arriba y que apague el cigarrillo que hay tremendo olor a pelo quemado. Estoy acá abajo, a la cuenta de tres pujá, que yo tomo palanca con un calzador. 1, 2, zanahoria. ¡Te caí! ¡Dale, hijo de puta, que me rajo un pedo y te huelo el jopete! Bueno, 1, 2, 3, pujá. ¡Animal! ¡Está goteando ese caño! Mucho ruido y muchas nueces. Encima moscada. Me hubieses avisado y traería limpia parabrisa, papá. ¡Dale! ¡Tira! ¡Salió! La esposa acercó el ramo al baño y se le pudrieron las flores. ¿Te querés casar conmigo? Sí, pero ya mismo clausuramos el baño en suite. Te amo, cuchi, dame un besito. Podemos salir de este baño y un olor a colibrí quemado que me está matando. Hoy Brad y Angela viven felices y cada vez que comen perdices, Brad va a hacer caca a lo de Carlitos, su vecino. Tuve miedo de irme en cuerpo y no poder casarme nunca. Estuvo cerca. Creo que el plancha que me atendió salvó mi vida. De no haberme atendido así, hubiese tenido diarrea y el policía se hubiese desbarrancado repetidas veces. Va, muchacho, podía haber sido mi viejo, mi dealer de pata, tenía que hacerlo, más firme, muchacho, que estar ahí. A nadie le hubiese gustado estar en esas bases. Yo creo que el muchacho hizo un excelente trabajo, llamando al rescatarte 911 y empujando también, muchacho, más firme. Ese día, la idea era casarse y terminó siendo una tremenda cagada. Re-

los pajaritos revoloteando y ese hermoso aroma a naturaleza viva. ¡Eso no es naturaleza viva! ¿Quién se limpió el culo con mi cortina? ¡La puta que los parió, pendejos de mierda! Cuando los agarre van a saber lo que es sentir mi palo de escoba invadir su recto. ¡Lo voy a matar! ¿Quién fue el hijo de puta qué? Bien, presentada la sección, vamos con el primer hijo de puta del ciclo, ¿no? No del siglo, del ciclo, con C. Bueno, el primer hijo de puta se llama Gabriel Sosa. Sí, escucharon bien. Gabriel lo Sosa. Conozco. ¿Es la gordita que canta? No. Gabriel Sosa, con doble S, es Mercedes Sosa. Es una bola de fraile gigante. Perdón, te tocó el líder. Sí, no, no. ¿Cómo fraile? Gabriel Sosa, vuelvo a repetir, es el encargado de Il Mondo de la Pizza. Esa me mata. Il Mondo de la... Llamate El Mondo de la Pizza. Para arrancar, llamate El Mundo de la Pizza. Ahí está. Yo le hubiera puesto El Mundo de la Zapi. Claro, estamos en Uruguay. No me sabía mucho, pero pizzas tan malas, creo que encontramos pocas. Estamos hablando del encargado del local de Coronel Mora. Ojo, que no se ofendan los otros porque realmente no lo probé. Es el lugar enfermizo en donde dicen que hay enano de circo rompiendo platos y vasos, golpeando cubiertos y tirando bandejas al piso para que se rompan atrás de la barra, para que al salir, o sea, o vuelvas odiando al encargado o vuelvas valorando la tranquilidad de otra ciudad. No sé, si lo hacen con un fin valorable, como es ese de valorar de nuevo la tranquilidad, digo, nos hubiesen avisado. Yo pensé en un momento que era como un CD, que en vez de instrumentales, como música ambiente, platos, vasos, tenedores. Lo escuché el ruido, pero que yo tenía entendido que, claro, viste que el lugar es italiano, o sea, la pizza italiana. Pero había en un momento escuchado que era como una onda, viste, que todo el tiempo vivían en un casamiento griego constante. Viste, que era una onda de... Tema mediterráneo. Claro, una onda, viste, vos, sí, vamos y a romper todo y rompía los platos. Viste la película que hacen todo el día, se pasan rompiendo. Mira, yo no sé con qué objetivo lo hacen, pero para mí El Mundo de la Pizza es... Disculpen, El Mundo de la Pizza es el lugar de comidas que con nombre más irónico que conozco. O sea, su pizza es espantosa, viene cruda y con un sabor único, pero por lo feo. O sea, sería llamar El Mundo de la Pizza... Tres puntitos, espantosa, porque no tiene mucho sentido y comercialmente, digo, no me cierra. A Gabriel Sosa, repito, Gabriel Sosa, quería agradecerle por esos malos momentos que nos hace pasar y desde acá rezamos para que sus hornos de leña hagan algún día arder la sucursal entera, mientras esté cerrada, obviamente. No, eso sí, y aparte que no, que yo soy más positivo, o sea, más allá de que me enojan estas cosas, soy más positivo. Y por ejemplo, yo iba al Mundo de la Pizza y me pedí una musarera y ta, me venía gruesita, entonces al final, ¿qué hice? Me pedí, cuando estaba la 1+1, me llevé como 15 pizzas y estaba burletié todas las ventanas de casa. ¿Viste? Entonces tengo todos los burletes de casa. Incluso me acuerdo que hace un tiempito, Ilana, que nos está dando una mano acá, nos pidió pizza del Mundo de la Pizza para poner en las paredes del estudio para aislar el tema sonido. Tema acústico. ¿No? Claro, por un tema acústico. O sea que... No, y yo le metía la pistolita de silicona. Sí. ¿Entendés? Cuando hacía manualidades, pistolita así, boca abajo, y una musarela chorreteando. Y también rinde. Este, claro, vos ferretería de la pizza. Ojo, o algo claro, así. Claro, hay que buscarle la vuelta. Ojo, o sea, el 1+1 es temporal. De acá a 35 años va a estar sin parar, pero es temporal. Claro, eso sí. Yo por eso todos los días que me acuerdo voy corriendo porque tengo miedo que se acabe y la verdad que es bastante barato. Pero bueno, vamos pasando al segundo, ¿quién fue el hijo de puta? Que va... Más que hijo de puta, hija de puta, es la responsable de haber sacado los comevidrios de nuestro país. Ahí me tocas. Yo, así como ustedes, supongo que amaban los comevidrios. Eran geniales. Ese bichito amarillo que estaba ahí en la puerta del disco de Chucarro, creo que es el disco 13, ubican lo que les hablo, ¿no? Es ese gordito, esa pelotita con un hueco, ese que de chicos siempre supimos hacer. Yo, por ejemplo, mi foto de perfil en Facebook... Es yo abrazado a un comedidrio. Digo, es más. ¿Era un comedidrio? Si saben. ¿Cómo? Pensé que era tu novia, perdón. Pensé que era tu novia con la remera. No sé si saben, pero por ejemplo, en la colectividad judía se acostumbra, cuando uno cumple 13 años, que pasa a la madurez supuestamente, se prenden 13 velas en la fiesta y la vela décima. Pasó un comedirio. ¿Fue para el comedirio? Vino un comedirio. Mirá, lástima que no traje el texto que leí. Pero pasó un comevidrio a prender la décima vela porque, o sea... Un comevidrio. Fue el de Voto 8, no me acuerdo cuál fue, que tenía libre, ¿viste? Porque era de noche la fiesta. Sí, yo me acuerdo que remataste y la gente se reía y decía, todos se creen que es bobo, pero no comevidrio. Claro, pasó, me acuerdo, lloré. Me acuerdo perfecto. Claro, muy bien. ¿Y cómo, Nico, cómo se llama la hija de puta del día? Se llama Susana Adinolfi. Dicen que los amigos del barrio de Susanita la jodían con su parecido, con este macaquito, claro que te la debo regalar, porque dicen que la mina Esta es lo más parecido a un ecuaclón de un repollo colorado con Carmen Barbieri. Y ta, como encargado del disco los mandó volar. Así que, Susana Di Nolfi, andate a cagar. ¿Sabés lo que más me duele? Que el comedirio supo ser mi mejor amigo. Era una etapa difícil de mi vida. No era lo que precisamente llamaría un tipo sociable, pero ta. Bueno, no me quiero quebrar. No, si no hables, aparte todos, yo creo que todos en un momento de nuestra vida charlamos con un comedirio. Me acuerdo en un momento yo estaba medio complicado. Mi madre no me podía pagar el psicólogo y me ponía una silla de playa al lado del comedirio y me decía contale a él. Y te digo más, en mi casa hemos comido vidrio días y días. Digo, cuando estaba él. ¿Quién no comió un poco de vidrio? En la época de la vaca flaca comimos vidrio, entonces era como un hermano más. Pero bueno, muchachos, vamos dejando entonces la sección de quién fue el hijo de puta qué. Vamos pasando a otro gran espacio de nuestro programa, que es el piedra, papel o tijera de la semana. ¿Vamos a hacer una cosa? Porque para mí el piedra, papel o tijera de la semana está tan, pero tan bueno que yo lo dejaría más para el final. Y bueno, vamos a dejar el piedra, papel o tijera para cerrar el programa y ahora... ¿Qué decís? ¿El casting de la radio? ¿Te parece? No, en verdad no, lo que vos sos un hijo de puta, Nico, porque vos traes un guión escrito con tu letra, que no se entiende un pomelo lo que está escrito y vos querés que yo... Ah, flaco, parece que sos médico. Así que el próximo quién fue el hijo de puta que va a ser para mí. Claro, claro, vos, pero mirá que me... No. Vamos con el casting de la radio. Arial 12. Y lo charlamos. Arial 12 para vos. Vos, no sabés cómo ando. Nunca pude separar tanto los dedos del pie como ahora. Estoy pasando por el mejor momento. ¿Y eso para qué te sirve? Yo, en cambio, con la lengua soy imparable. Empecé tocándome la nariz y ahora yo estoy llegando al cuello. En cualquier momento te tocan el hombro, te das vuelta y es mi lengua. Eso no es nada. Yo soy el mejor. Soy el mejor tirador de erutos del mundo. Escuchá. No me dio. ¿Piedra, papel o tijera reúne a todos aquellos que gozan de grandes virtudes y no tienen dónde carajo hacer uso de ellas? Sean ustedes muy bienvenidos al casting de la radio. Sí, bienvenidos al casting de la radio. Soy Denis Gastro, pero todos me dicen que es man. Hoy vamos a elegir a los mejores artistas de nuestro medio. Exactamente, Denis, ¿cómo andás? Soy el Masi de la Cruz, pero todos me dicen que va con X. Vamos con los participantes, Masi. Así es, el primero tiene 18 años, es del barrio Aires Puros. Su talento nació cuando intentaba aprender a silbar y no podía, y se perfeccionó mucho gracias a su padre, que es muy malo contando chistes, y le pedía su apoyo al finalizar cada uno de sus intentos cómicos. Es Gustavo Vizcaizacú y nos presenta su talento. Adelante, Gustavo. Muy bueno, Gustavo, excelente. Te juro, Masi, hasta que me tocaste el culo juraba que estaba de picnic con Sartú. De tan creíble que eran los grillos, me encantó. Bueno, ahora vamos con el segundo participante, que cuando en producción me dijeron qué imitación hacía, te juro que no lo podía creer. Es mayor ya, tiene 54 años. Su talento arrancó a los 16, cuando empezó con las suplencias al tío en el móvil, con libreta trucha, agarraba el intercomunicador y mandaba a los demás a buscar pasajeros que nunca existían. Brillante, es Oscar Pérez y nos presenta su talento. Atención, base 4 me copia, base 4, tengo llamado en base 2, base 4 me copia. 018, base 4 me copia, nombre de master, base 4 me copia, tengo un código en 2, C10, sale base 4, Avenida Brasil y Barrio Pedro, base 4, Brito del Pino, base 4 me copia, estoy en camino, base 4 me copia, tengo un 12 en la Rabida y 18, base, sí, primero, segundo, tercero. Oscar, de verdad, magnífico. Debo admitir que me distraje pegándole a los pibes que andaban en la vuelta, como me enseñó mi viejo, pero la verdad, me encantó. Gracias, Oscar. Estás pa' los Oscar con lo que hiciste, te digo.

Bueno, porque salado también se usa para decir que algo es muy caro. Y cuando decís que los charrúas vivían del salado, ¿qué es? ¿Que vivían bien por lo caro que cobraban? No, no, porque el salado también es un proceso al que se somete la carne para conservarla. Ah, entiendo, está. Entonces está. Entonces, ¿por qué para decir que el hermano de Mario levanta 700 kilos de bíceps con cada brazo, dicen que está más salado que Mirta Legrand sin maquillaje? Loco, ¿cómo está la mano, eh? Porque en un diccionario salado significa caro, sorprendente, con mucha sal y cosas mucho más saladas, llega el diccionario de piedra, papel o tijera, el único que cree que banana es una fruta para nabos, y nabo, la verdura de la gilada. ¿Qué tema este, eh? Es un zoom. Lo bailábamos este nosotros. ¿Sabes que lo baila este también? Sí, verdad. No, lo bailaba. Ah, verdad, no lo bailaba así. No. ¿Mercedes Sosa no era? No. ¿Cómo estás con Mercedes Sosa? Sé que estás con Mercedes Sosa y me vas a agarrar caliente, porque yo tengo toda la discografía y me compré el DVD ahora, eh. Es más. Estoy con mucha página por net. Yo no entiendo, porque aparte me fui un remate en Argentina de un vestido que yo usó para usar de toldo en la barbacoa de casa. Es verdad que en vez de un DVD es un disco de pasta por el tamaño de la barba. Porque salía en la foto, claro, a mí sí. Me comentaron que sale en la foto en el DVD, claro. Bueno, vamos a burlarnos de gente que bienvenidos sean todos ustedes, Marcel y los que lo acompañan. Y Mercedes Sosa del Cielo, que dicen que nos está escuchando. ¿Ah, sí? ¿Mandó un mail? Mandó un mail Mercedes Sosa, diciendo que nos está escuchando, que aflojemos porque... ¿Ah, sí? Sí. ¿Pido que aflojemos? Dice que en el cielo no hay pizza y cerveza. ¿Sí? Ah, pero eso... ¿No hay milanesas? No, se está comiendo San Pedro, dale. Bien. Entonces vamos con la sección que hemos dado en llamar Diccionario. Esta sección en la que nosotros decidimos expresar nuestra maldad, por si todavía no se dio cuenta y no se canalizó toda esa maldad, nos vamos a ir tirando pequeñas bombitas entre nosotros y improvisadamente vamos a ir pidiendo definiciones a nuestros compañeros para que nos digan la verdadera definición de algo, para que salado no signifique cuatro cosas, para poder definir palabras como tipo, como tal o como simaco. No, esto es más que cualquier otra cosa, es una terapia, ¿no? Esto es como una forma de canalizar nuestra violencia, ya que cerró American Box ahí en Boulevard España. Y dijimos, por algún lado tenemos que canalizar este odio que tenemos contra el mundo. Y surgió esto como podría haber surgido de ir a dar vuelta a carritos de hamburguesas. Pero no, o sea... Claro, en estos minutos nos vamos a tirar diferentes palabras que pensemos en el momento unos a otros entre nosotros. Y el otro va a tener que definirlo. Y explicarle tengo, a la vez. Tengo una para vos que te doy vuelta. ¿Quién es vos? Definime Tenfield. Germán, hacelo vos. y Tenfield. Todos conocemos a Tenfield. ¿Cuánto pasa? Para Tenfield o Gold TV. No. Vos abrís, le das el pequeño Dieter Sopena o el pequeño La Luz Ilustrado a una persona, abre en la T. Ah, ideal, lo tengo. Tenfield. Dícese de aquella organización sin fines de lucro que cuida a sus jugadores y sus intereses, dándole el 10% de su pase y quedándose con el 90% restante, y que en sus ratos libres, yo que sé, se dedica al básquet, al teatro, al carnaval y dentro de poco a privatizar las personas. Está dirigida por el padre Paco, el Patrus Paco. Amén. Ahí está. Y mantiene un estricto cuidado de aquello que le proporciona a esa empresa la posibilidad de evadir 10 años de impuestos sin que nadie le haga nada. Así que, como dice el padre Paco, ten fiel que todo va a cambiar. Bien, me gustó. Bien definido. Y bueno, es el primero. Nico, tengo uno para vos. Definime, según el Larús, a Ricardo Ford. Te mató. Pará, ¿pero la buscás por la F? O sea, Ford Ricardo o por la R. Por R de Ricardo. Ricardo Ford. A ver, ¿cómo tratar a esta criatura? Bueno, Ricardo Ford, a ver, mamífero roedor, bípedo, que repta por los canales de Chimentos, mostrando los objetos de valor que tiene, gracias a que su viejo, que lo cascaba, amablemente palmó, y le dejó la herencia de la fábrica de chocolates que tiene. O sea, básicamente es como Charlie, el de la fábrica de chocolates, con... 34 kilos más de creatina, 18 ceros más en la cuenta del banco y que nunca entró a una de esas cosas raras que llaman fábrica. Además, Te cuento que entre sus enemigos están Matías Alé y las 8 horas. Brillante, brillante. Yo ¿Safé? Vengo zafando. Vení zafando muy Ariel. Bien. Y yo creo que. No, no, pero yo tengo que definir también. Sí, sí. Yo tengo una guardadita para vos. Yo tengo una criminal. ¿Preferís vos? ¿Querés decirle? No, no, no. Dale, definí más. Kirchner. En la K. ¿Tá, ¿ves? Está mal. De Néstor. Porque yo te tiro un tenfi y lo definí, pero Kirchner. Kirchner. Bueno, Kirchner, masculino. Masculino sustantivo. Superlativo. Pluscuamperfecto. Zafando. No, está, Kirchner. A ver, cruza de los animales águila hembra con pingüino macho. Que da como resultado varios años de mierda para los argentinos, problemas por todo, quilombos con las Malvinas, sobornos a la Barra Brava, líos por las papeleras y un vicepresidente que contradice todo lo que ellos proponen. Bueno, entre sus críos nació la oveja negra de la familia, que es un castorcito cascarrabia, que odia a los blancos y oligarcas, pero tiene más plata que todos ellos juntos, apodado el gordo de Liga. ¿Cómo estuve? Estupendo. Bien. Estuve bien, Zafé. Brillante. Pero está, ojo. De taquito. No, sí, pero soy vengativo, porque yo tiré fácil. La próxima los parto al medio los dos. Tengo uno criminal. Ah, pero ya hicimos una definición cada uno, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos para la próxima o vamos con otro diccionario? Dejamos para la próxima, que la gente se quede con las ganas. Que sí, Marcel. Programa 159. Claro. Para el programa 159, Marcel te lo manda por inbox, Germán. Llama a la madre Marcel, que se está comiendo los dedos, que no aguanta más, que está riéndose a carcajadas, pegándose la cabeza contra el filo del escritorio. Sí, también. Y aflojemos un poco con los chistes de doble sentido. También mandaron un mail de Claro, que están por cerrar, por clausurar el sistema de internet, para que por favor nos escuchen nuestro programa, porque dicen que es paupérrimo. Bueno, y para todos ellos que están pidiendo que clausuremos el programa, vamos a clausurarlo definitivamente. Y vamos a ir al Piedra, Papel o Tijera, que es la sección que va cerrando con... Ahora con... sí, el Piedra, Papel o Tijera, entonces. Ahora sí, sí, ahora sí, Ariel, hubiese leído bien. Vamos con el Piedra, Papel o Tijera. Bien, pero antes del Piedra, Papel o Tijera, perdón que siempre me gusta interrumpir. Yo siempre tengo el as debajo de la manga. Sí, antes del Piedra, Papel o Tijera, vamos a leerles lo que para nosotros es una declaración, casi un himno. Excelente, me encanta. Un estandarte de nuestro programa. Es una proclama. Sí, o sea, para que entiendan esto está escrito en un pergamino. O sea, esto no está escrito en la hoja que imprimimos, está escrito en un pergamino con una pluma que se compró. Y por eso no me entienden. Que se compró. Que se robó Nico en Colonia del Sacramento cuando fuimos a la escuela. Y con el moco que le acabas de pegar. Y con eso está pegado a la pared. No, porque la gente no está viendo la manera en que introducís tu mano a cuasi tu cerebelo. Pero yo lo comento. Dejá de pegarle mocos a nuestra proclamación. Así que vamos con la carta de presentación. No, es que lo puso arriba la firma. Dice Ariel y está el moquito ahí. Moquito ahí. O sea, cada uno con su web, con su ranchito, hace lo que quiere. Vamos con nuestra proclamación. Bueno, arranco nomás. Respetables damas y caballeros, moco, dejo paréntesis porque ahí está el moco ubicado, que hacen uso de este medio de transporte urbano. Esta no es nuestra programación. Perdón, señores y señoras, sean ustedes todos muy bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. No, ese tampoco. Esa es la presentación del Codeo, este, ¿no? Este fue Quique. Que no, nos me echó ahí. Este fue Quique, claro. Que nos dejó la hoja para confundirnos. Quique, nos hizo acá. La encontré. Hola Genchi, ¿cómo va? ¿Todo bien? En primer lugar, queremos agradecer a los directivos de esta prestigiosa radio, perdón, por darnos la oportunidad de poder desperdiciar una hora semanal de su programación y imposible. Y ¿Yo te dije que la letra de Nico es imposible? Nico, computadora. No, Nico, ya te está yendo a aprender, loco, a escribir. Bueno, 23 años tenés vos, semejante boludo. Ah, queremos agradecer a los directivos de esta prestigiosa radio por darnos la oportunidad y permitirnos divagar entre los radioescuchas. También queremos agradecer al Varilla, a André González, por aquel gol en la hora en el 95 contra River de Pipino, Cuevas y compañía. Queremos darle las gracias a ustedes también, que nos están escuchando en este momento. Sabemos que son potenciales escuchas de nuestro espacio, dependiendo obviamente de cuándo lo vayan a echar de laburo, porque sabrán que Piedra, Papel o Tijera va a salir los miércoles de 22 a 23, así que está claro que cualquier persona que labura no puede escuchar la radio a esa hora. Ojo que también depende de la velocidad de conexión que tengan en sus casas, porque este programa, que puede parecer muy llevadero, se puede hacer de 4 horitas muy fácilmente contratando el modem inalámbrico de Movistar, que está cada vez más lento. Más allá de agradecimientos, y aunque seguro nos olvidemos de un montón de nombres, acaban algunos de los individuos que hicieron realidad este sueño. El de conocer a Pablito Aguirre Sabal. Grande Pablo. Qué grande Pablito. Desde acá nuestro... Es que sabíamos que era un tipo ocupado y nos pareció que la mejor forma de encontrárnoslo era haciendo un programa de radio en un huevo. Así que vamos con algunos agradecimientos. Bueno, en principio me gustaría personalmente agradecer a Aptra, porque todos los que dicen, al poco tiempo se gana un Martín Fierro. Eso es verdad, al Paco también queremos agradecerle, porque si bien él no lo sabe, tiene mucho que ver con esto. A la pasta también, que al principio de mes siempre nos damos un gustito. Muchas gracias a nuestras familias por bancarnos tantas horas de producción antes que un virus se coma los guiones que teníamos para salir 4 veces a la semana. A los refuerzos reforzados de la vieja de Nico, que obviamente es mi vieja también, y que por ser nuestros amigos o hijos nos lo deja solamente a 44 pesos. Y eso que son de paleta, vos. Y son de paleta tremendo, son espamota, no importa. A la vieja, bueno, a mi vieja, que cuando llamamos a pedirle para juntarnos en su casa cordialmente, nos dijo, ni en pedo, vayan a laburar y déjense de perder el tiempo con cosas de putos, entre comillas. O sea, esto está textual. Está bien, cada uno hace lo que quiere, más con su lugar de casa y todo, pero cosas de putos. Yo que viste cada vez, hoy en día, viste, las cabezas son cabezas antiguas, que están como enchapadas así. Otro agradecimiento. A la vieja de Germán, que por ser mi vieja también no vende los sándwiches más baratos. Y ya lo habíamos dicho, ¿eh? A la vieja de Ariel, ahora sí, disculpa que hable de tu madre, porque nos pidió Ariel que le agradezcamos para que no parezca que es una mala leche y solamente nos dijo eso de los gays. No, que es media mala leche, bueno, no importa. No, en un agradecimiento especial creo que hay que hacerse luego. Me saco el sombrero. Yo me bajo los pantalones. Yo me vuelvo a limpiar la cola. Sí. A Océano FM, que supo entender que tuvimos una propuesta más tentadora y quedó en llamarnos el año que viene. Posta no personal, a la gente de Océano que entienda que estamos con un huevo comprometido hace un tiempo y no me podíamos quedar mal. No, digo, con Lecuer está todo más que bien, con Enero, Yorillo, con todos. Que llame el año que viene y vemos, capaz le hacemos un lugar. Claro, vamos a ver cómo estamos. Yo le quiero agradecer personalmente al Nano Fole, porque nos regaló esa remera de fumón allá en Haití cuando todos lo extrañábamos tanto. Sí, que la tenemos que agradecer. Quiero agradecerle, si me permiten, nuevamente a Pablo Aguirrezabal, a Pablito Aguirrezabal, que sin ser mi amigo, soy mamadera. Ah, está bien. Bueno, este es un agradecimiento bastante importante también a nuestros amigos, a nuestras novias, que se comprometieron a escucharnos hoy. A cambio de que no los hagamos escuchar nunca más el programa. O sea, fue un compromiso que hicimos. Para tener un poco más de rating. Claro, no sé ni siquiera si nos están escuchando, pero la idea fue, nos escuchás el primer programa y te juro que no te jodo más. Y agradezcamos por último a Marcel también, que es el único radioescucha real que tenemos. Exactamente. Muchísimas gracias y realmente estamos muy contentos de comenzar a formar parte de esta gran familia de un huevo. Lo que vendría a ser una familia de huevones. No, la verdad que sí, es como decís vos, estamos muy contentos de formar parte de esta familia y además estamos muy contentos con el arreglo económico que pudimos cerrar con el Varilla y con Pablo. No sé las demás radios, los demás programas, perdón, a qué acuerdo llegaron, pero nosotros supimos entender que recién estamos empezando, recién nos estamos haciendo en este mundo tan competitivo, donde es tan común serrucharnos el piso entre nosotros y quedamos muy conformes con la cifra. Y decirles que nosotros, si fuésemos ustedes, Radio Escuchas Online, después de esto, nos iríamos del ciber corriendo. Huyan. En este mundo que es tan común serrucharse el piso y andar diciendo que nuestro programa seguramente sea el mejor de toda la grilla, decidimos cobrar poquito porque recién todavía no entendemos bien qué es eso de serruchar. Y nosotros no somos esos atrevidos que le vamos a preguntar a los demás programas, che, ¿y ustedes cuánto ganan? Así que pedimos por favor que no nos hagan lo mismo a nosotros. No, y tampoco vamos a andar diciendo que fuimos los únicos que no salimos en el café de la diaria ni nada. O sea, nosotros por ahora perfil bajo. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el piedra, papel o tijera de la semana y nos despedimos. Vale, vamos. Vamos con el piedra, papel o tijera de la semana y yo diría de no explicar la sección, que se entiende por sí sola, decae por su propio peso, ¿no? Sí, piedra, papel o tijera es con lo que vamos a cerrar cada programa y en el día de hoy, por ser el primer programa y por obviamente los acontecimientos que estamos viviendo, el piedra, papel o tijera es de carácter político, ya que como todos saben, estamos en la semana de asunción de nuestro querido presidente, don José Alberto, que me enteré que se llama Alberto, ¿su nombre? Con Cardano. Cardano, creo que... José Alberto Mujica Cardano, lo debo haber escuchado ayer. Nunca más. 700 veces. Yo pensé que llamaba Pepe de nombre. Después me entero en una revolución casi... No, yo sabía que era el segundo nombre, pensé que era José Pepe. José Pepe Mujica, me entero y digo, está, Pepe de segundo nombre. Ayer me tenía que José Alberto Pepe. ¿Se llama José Alberto Pepe Mujica Cardano? No, yo tenía entendido que Mujica era su apellido. ¿Viste? Tipo... Sí. Tipo, no sé... Adrián Schwartz. Gorsi. Ahí va, Gorsi. ¿Viste? Chansky. Gorsi Chansky. Tipo, yo pensé que era... Tipo Florencia Lavé, que se llama Roberto Salinas. Yo pensé que era... Tiene una manguerota ahí abajo, no se llama Florencia. Bueno, yo pensé que era José Alberto Mujica Koski Cavano. Yo pensé que era un mira, estuve leyendo, me fui estos días, me fui de vacaciones a Costa Azul y estuve leyendo el diario. Estuve leyendo el diario El País y estaba casi convencido que se llamaba José Alberto Pepe Mujica, ex guerrillero tupamaro de 74 años, que era como arrancaban todas las notas del país y estaba convencido. Que sí. En la cédula decía eso. Ex guerrillero tupamaro de 74 años. Sí. ¿Nacionalidad? Pero bueno, está. Bueno, pero vamos a piedra, papel o tijera de la semana, que como decías vos, Germán, es de esta semana que estuvimos viviendo tan convulsionada. Hoy se vivió toda la asunción de los ministros. Hubo movimiento. Bueno, movimiento. Yo que vivo cerca de la Rambla, perdón, sí, que te corto, sí, así. Sí. Vivo cerca de la Rambla, estoy convencido. Estoy convencido de que hay un accidente por minuto, porque la cantidad de sirenas que estoy escuchando en estos días. Sí, te asustaste, ¿no? No, es como que está, viste, ya tipo vivimos en un estado que es tipo como estamos en Chile, viste, como nos ponemos abajo de los marcos del caos que vivimos por todo el tiempo las sirenas y después es un autito que pasa. Bueno, la piedra se la voy a tirar a Cristina Kirchner, la verdad, me rompe las pelotas que haya venido a Uruguay a joder con las Malvinas, a querer recuperar eso que perdimos hace años, todo bien con la guerra, etcétera, pero me rompe los huevos personalmente que se haya llevado a Hillary Argentina, en Argentina de una conferencia de prensa, acá saludó a Pepe, Pepe le dijo, venís hoy de noche, ¿no? Y Hillary le dijo, I don't understand Spanish. Así que, Cristina, te tiro la piedra. Siempre supimos que la esfera política nos iba a estar mirando de cerca y que las presiones no iban a demorar en llegar, pero la verdad es que somos un medio independiente. Me rompen los huevos que nos quieran meter presión y que saquemos la parte de la presentación en que hablamos de Malvinas, así que no lo vamos a hacer. No pongas aviso en la radio de tu partido político, pero no vamos a cambiar la presentación. Muy bien. El papel se lo dedicamos a nuestro recién asumido presidente. Va, el papel lo tiene que asumir él. Y en 5 añitos esperemos que haga de Uruguay la Suiza de América, como todos le piden, ¿no? Aunque algunos hipillos, hablando de papel y de Asunción, algunos hipillos están esperando que nos convierta en la Jamaica de América. Así que el papel va para Mujica Cardano. Para Pepito. Y la tijera de la semana se la pedimos de retorno al presidente que se fue, a Tabaré Vázquez, que no paró de hacernos tajos en el bolsillo. 10 mangos subieron los cigarrillos con el tema del IMESI. Están luchando contra la adicción, pero no vamos a morir de un infarto igual, porque esto es una cosa de locos. Aparte, te digo algo, nos vamos a cuidar del cigarro, pero no vamos a morir mucho antes solo de lo que nos hace sufrir este tipo económicamente. O sea, te pido, o sea, viste, estás en una onda que te pedime lo que quieras, pero no me pidas un pucho, viste, tipo, onda, vos, te prestame un minuto de celular, gastate todo. Préstame tu casa. Claro, viste, vos, tomá la llave del auto y andate hasta San Carlos y volvé, pero no me pidas un pucho porque estoy al horno. Lo que Nico me está pidiendo en casa es que flatule, porque me dice, vos, déjame fumarme un pedo, por lo menos. Así que bueno, señores, esto ha sido el primer programa de Piedra, Papel o Tijera. Nos vamos, muchas gracias por escucharnos y de nuestra parte solo queda decirles adelante, que el perro está atado. Muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado, nos vemos la semana que viene. Y saben que nos pueden, además de escuchar en vivo de los miércoles de 10 a 11, de 22 a 23, pueden también descargar el programa, lo pueden escuchar cuando quieren, así que si están al pedo, que sé que están al pedo, no se hagan, o sea, todavía no empezaron las clases, están al pedo. Bájense el programa, escúchenlo y pasen un rato divertido con nosotros que también estamos al pedo. Bueno, muchas gracias. Esto fue Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Chau, chau. Chau, chau. Esperen, esperen. Si piedra le gana tijera, pero pierde con papel. Que este pierde con tijera, que pierde de nuevo con piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí? Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar. No molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. Date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar. bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie.